Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Miércoles, 10 de enero. Dios protector nuestro, mira el rostro de tu ungido. Un solo día en tu casa es más valioso que mil días en cualquier otra parte. Oremos, Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman. Infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que, amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En los tiempos en que el joven Samuel servía al Señor a las órdenes de Elí, la palabra de Dios se dejaba oír raras veces, y no eran frecuentes las visiones. Los ojos de Elí se habían debilitado, y ya casi no podía ver. Una noche, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste le respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?» Respondió Elí: «Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo, y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?» Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez, llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí, y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?» Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven, y dijo a Samuel: «Ve a acostarte. Y si te llama alguien, responde: habla, Señor, tu siervo te escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo, el Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Todo Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Berseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor. Con gran confianza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Esperé en el Señor. Con gran confianza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras, que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad.

Hay cosas que Dios quiere que dejemos, hay cosas que Dios quiere que hagamos. Cada uno lo sabe. Y por esto hoy nos encontramos este milagro de Jesús. Continuamos con el primer milagro, que fue un exorcismo. Ahora viene la curación de esta mujer, ¿verdad? De esta mujer que ciertamente está en cama. Llaman a Jesús a la casa de Simón Pedro, y esta mujer, cuando es tomada por Jesús de la mano, la levantó. Miren qué hermoso, ¿no? Ayer liberó al hombre poseído del demonio, hoy toma de la mano a esta enferma y la levanta. ¿Y qué hace esta mujer? Se puso a servirles, ¿eh? No dijo, tuve una enfermedad, tengo convalecencia, tengo que tener unos días de vacaciones. No, el servicio es la respuesta a la obra de Dios en nuestra vida, el servicio. De modo que nosotros, pues, estamos muy contentos de poder servir. La iglesia es servidora, dice Papa Francisco, ¿no?, en el mundo. Es alguien que reconoce lo que el Señor ha hecho y responde. También nosotros preparémonos al servicio, y ahora preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación queremos hacernos dos preguntas. En primer lugar, sentimos que el Señor nos está llamando a hacer algo bueno, algo nuevo, algo que no habíamos hecho antes este año. Quizá en la parroquia hay una llamada para ser misioneros, hay una invitación para que haya grupos de voluntarios. ¿Por qué no aprovechar esa llamada? ¿Por qué dejarlo para nunca? ¿Estamos sintiendo la llamada de Dios? ¿Vamos a sentirla este año? Y en segundo lugar, ¿cómo agradecemos? ¿Cómo agradecemos a Dios lo que nos ha dado? Pues sirviendo. ¿Estamos dispuestos a servir en nuestra propia casa, a servir en el trabajo, a servir en la comunidad como respuesta a esa curación, a esa sanación que Dios constantemente nos da? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos libera. Ayer liberó a un hombre de un espíritu inmundo, hoy liberó a esa mujer de la enfermedad, la fiebre, y le decimos, oh Cristo, has venido a traernos la misericordia, el perdón, la salud, la libertad. Haz que nosotros también sirvamos como esta mujer en respuesta al don que tú nos has dado. Haz que no nos quedemos de brazos cruzados, sino te alabemos siempre, Señor. Y que podamos con nuestras obras invitar a otros a reconocerte y a decir que tú estás presente en el mundo como el Dios que sana, el Dios que libera, el Dios que da vida. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 39 dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Quién puede decir esto? Bueno, lo dijo Samuel. Le dice Elí, si te llama de nuevo, dile, aquí estoy. Y esta es una actitud muy importante, ¿no? Ya lo hemos dicho todos los años anteriores, ahora que tenemos una agenda electrónica o un libro, pongamos en cada página la primera cosa del día, hacer la voluntad de Dios. Mis planes son buenos, mis caminos pueden ser excelentes, mis proyectos pueden ser muy buenos, pero primero la voluntad de Dios. Pongámoslo así e imaginemos cómo esta mujer se está levantando ya de su cama y se pone a servir, porque el servicio es la respuesta de agradecimiento a los dones de Dios. Una vez más decimos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Finalmente, en la acción, hoy queremos tomar pues dos compromisos. El primero, escuchar la vocación de Dios. De alguna forma, en alguna manera, Dios te está hablando para que este año hagas algo bueno. La vocación es una oportunidad y toda oportunidad es una vocación. No solo de superarse uno en temas académicos, en temas materiales, superarse espiritualmente, hacer ese retiro que no has hecho, leer más la palabra de Dios, escuchar más la palabra de Dios. Y en segundo lugar, pues servir. Servir, creo que no podemos ser tan ingratos de decirle a Dios, tú no has hecho nada por mí. Reconozcamos que Dios nos ha dado tantas cosas, nos ha dado tanto bien.